Bueno, te queríamos preguntar puntualmente, bueno, pensando en esto, ¿no? Que hay muchos médicos y lo que se está hablando ahora, estos médicos que argumentan desde la objeción de conciencia, ¿no? ¿En qué consistió tu presentación y tu posición con respecto a esto de la objeción? Estos médicos realmente no entiendo muy bien de qué se quejan, porque se les permitió por ley una objeción de conciencia amplísima. Solo están obligados a hacer un aborto ante urgencia grave y extrema, o algo así dice la ley. O sea, ante una mujer que se está muriendo. Esto es riesgo de muerte inminente, dicho en palabras más delicadas. Claro. Entonces, lo que muestran para mí es el desprecio inmenso que sienten por nuestras vidas, las vidas de mujeres, de niñas, de varones trans. Y en el Senado hablé en contra de esto porque es inconstitucional. Creo que solo porque vivimos en un país muy machista todavía y muy religioso, poco laico, se ha permitido, porque el artículo 19 de la Constitución dice que podemos hacer lo que querramos mientras no vulneremos derechos de terceros. Entonces jamás la moral de un médico o sus creencias personales pueden poner en riesgo la vida, la salud, la autonomía sexual, la libertad de las mujeres. Pero esto que se vio tan fácilmente en matrimonio igualitario, en que también las religiosas y religiosos pedían la objeción de conciencia para casar personas gays, lesbianas, trans, no se los dejó. Claro. Pero acá se los deja, y no es solo en el tema de aborto, aclaremos, los médicos ya tenemos permitido por ley no recetar anticonceptivos, no ligar trompas, no poner DIUs. Es contra toda nuestra libertad sexual el ataque. Sí. No sabía que era tan amplio. La verdad que me estoy enterando en este momento. Ha sido por distintas leyes. Claro. En el año 2003, cuando salió la ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, ya permitió a médicos a objetar esta ley y abstenerse de respetarla. Y cuando salió en 2006 la ley de anticoncepción quirúrgica, que es para ligadura y vasectomía, ¿no? Fue más amplia todavía, fue más allá. Le permite a todo el equipo de salud, es decir, que la enfermera puede negarse a poner analgésicos, antibióticos, la instrumentadora a trabajar, qué sé yo, la recepcionista a informar. ¿Y eso pasaría en hospitales públicos y en privados? Y sí. Esto pasa en todos lados. No es que pasaría el Hospital Austral, que muchos médicos han hablado, acá es una institución del Opus Dei, no cumple con ninguna de estas dos leyes. Las mujeres que van ahí ya no tienen acceso a un DIU, a una ligadura, a nada. La sensación es que se habla mucho más de esto de la objeción de conciencia en la Cámara de Senadores que en la de Diputados, ¿no? ¿Vos pensás que hay diferencia en las ponencias entre una, más allá que muchas se repitieron, ¿qué diferencias encontrás con lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores? Y creo que ahora ya se empieza a hilar fino. Creo que ellos, creo que en Diputados tal vez pensaban que no iba a salir. Claro. Pero ahora con una media sanción, en lo que se están enfocando es en poder poner más barreras de acceso. Entonces, a veces creo que esto es solo una estrategia para que vuelva a la Cámara de Diputados, porque si le hacen alguna pequeña cambio a la ley, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Claro, claro. Pero en otros momentos pienso que es para llevar a un extremo muy grande, de hacer sentir a las sociedades de lo simbólico lo que ellos quieren hacer sentir, que el aborto es un asesinato, que los médicos que hacemos abortos somos asesinos, inmorales, y desde lo económico, además, porque no dan puntazo sin hilo, no tener que pagar ninguno de los costos, no tener que derivar a las mujeres a otros sanatorios, como les obliga la ley que tiene media sanción. Claro. Poder discriminarnos a gusto y placer. Si algún médico de ellos cambia de opinión y decide respetar derechos, poder echarlo porque no respete el ideario institucional del que hablan. Vos estuviste, expusiste tanto en diputados como en senadores. Sí. ¿Qué percepción tenés de qué tan permeables son a lo que vos estás hablando? Se notaban muy bien como los dos grupos. Los diputados, los senadores que ya tienen una postura a favor, uno los ve muy atentos y demás. Y después las senadoras Elías, Fiore, Maya, Mera, son como, sus preguntas no es, uno nota bien que no es que les pregunte, les interese saber más o que podrían cambiar de postura, sino que van a desacreditar al que habla, hablar de su financiamiento, de su moralidad, desmentir datos científicos, como han hecho con todos, con el ministro Rubinstein, con el médico uruguayo, con Leonel Brioso, que le querían discutir las cifras que están en la página del Ministerio de Salud de Uruguay. Claro. Sí. Bien. Se habla también de la morbilidad, ¿no? Que es un dato muy importante que también apareció ahora en la Cámara de Senadores, porque sabemos más o menos, y más o menos porque justamente la cantidad de abortos son clandestinos, pero hay un alto porcentaje de morbilidad. ¿Vos tenés idea de cuál sería este dato o tampoco se conoce bien? Este dato uno solo lo puede extraer. La mortalidad la extraemos de lo que se llaman estadísticas vitales. Y la morbilidad, la enfermedad, se saca de otro cuadernillo del Ministerio de Salud que se llama egresos hospitalarios. El tema ahí es que uno solo ve cuántos días estuvieron internadas, cuántas fueron, pero no dice si fue leve, grave, con qué secuelas. El embarazo nos pasa lo mismo. A mí me encantaría hablar de la morbilidad de los embarazos. ¿Cuántas tienen hipertensión? ¿Cuántas tienen diabetes gestacional? ¿Cuántas quedan con secuelas? Claro. Pero cuando uno va a pedir esas cifras al Ministerio de Salud de Nación, no están, porque muchísimas provincias no mandan la información. Son cifras que quedan ocultas y sabemos esto de que por cada mujer que muere probablemente hay 100 que quedaron con alguna secuela. Qué barbaridad. ¿Cierto? Pero la verdad es que no tenemos el acceso a todo. Bien. Cuando se habla de viabilidad fetal, ¿a qué se refieren? Sí. A que el feto pueda sobrevivir fuera del útero de la madre. Ahí recién nosotros ya no le llamamos feto, le llamamos un recién nacido, porque va a una incubadora y puede vivir. Claro. Claro, yo mencioné ese tema porque les he estado escuchando decir que pueden vivir a las 20 semanas. Sí. Y eso es totalmente falso. Las 22 semanas son los 5 meses, ¿eh? Las 24 son los 5 meses y medio. Ellos hacen creer que son 6 meses, que 6 por 4, 24, son 6 meses. Y no, los meses tienen 31 días o 30, no tienen 28. No, claro, claro. Entonces, 24 semanas son exactamente 5 meses y medio. Claro. 22 son los 5 meses. 20 son 4 meses y medio. ¿Alguien vio vivir fetos de... hay recién nacidos de 4 meses y medio? Obvio que no. Pero confunden a la sociedad, y lo dicen en misa, se ve. Porque un día en Buenos Aires una mujer católica me dijo que había dos hermanitos que se llevaban 4 meses y medio nada más. Es ya la locura, ¿viste? Sí, sí, claro. Ahora, esta locura, sin llegar a Albino ayer, ¿verdad? Sí. A ver, Albino ayer, digo. Esta locura está expresada también por profesionales de la salud, en algunos casos. ¿Cómo, terrible. Claro, ¿cómo pensás eso, no? ¿Cómo te atraviesa eso? Ellos son sujetos oscuros. Hablaban del financiamiento de YPF, sí, que es una organización súper seria, y Albino sabemos que le dieron 182 millones sí, entre 2016 y 2018, el gobierno de Salta, de la Cava, de la provincia, del Estado, para trabajar en educación. Uh-huh. Esta es la educación que el Estado quiere dar a nuestros niños. Es terrible. El Albino está pagado, obviamente, pero no por la ciencia, claro, sino por el Vaticano, por un montón de organizaciones y empresas, y se reía. A mí me pareció sí, terrible, tremendo, porque sí, se reía cuando decía que el preservativo no protege. Sí. Claro. Entonces es muy difícil poder tener un... Es imposible tener un diálogo con ellos, claro, porque no actúan como médicos en ese momento, actúan como fundamentalistas. Sí. Sí. Estamos conversando con Estela Maris Manzano, especialista en tocoginecología, medicina legal y médica en el Hospital Zonal de Trelew. Estela Maris, ¿por qué considerás que es inconstitucional permitir que los objetores trabajen en los hospitales públicos? Por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las personas pueden hacer lo que quieran mientras no vulneren, ajá, derechos de terceros. Ajá, por lo que explicabas además, al principio. Eso es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Que un médico, Regazzoni, que habló antes sí, de ayer, me parece, sí, él reclamaba el derecho absoluto a la vida y el derecho absoluto a la libertad. Según él, desde San Pablo para acá existen. Y a mí me daba mucha gracia, porque el derecho absoluto a la libertad lo reclamaba para los médicos objetores. Uh-huh. Y nosotras, ¿qué libertad tenemos si no podemos ni decidir no poner nuestra vida en riesgo y nos fuerzan a llevar adelante un parto? ¿Qué derecho a la vida tenemos las mujeres cuando tenemos un riesgo de 1 en 530 de morir en un único embarazo y sin embargo nos empujan hasta el parto, que saben que 100 veces más peligroso que el aborto? Los médicos lo saben porque está en la guía de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Aborto sin Riesgo 2012. Esa es información que está en las primeras páginas de la guía. Ah. Estela, ¿vos no considerás que si los varones hubieran sido históricamente los que hubieran quedado embarazados, esto ya sería ley hace largo rato? Obviamente, y nosotras cuidaríamos los chicos, porque ya que claro, se arriesgan la vida, nosotras cuidaríamos los chicos, claro, que sí, obvio. Claro. Y una pregunta que es lo que nos pasa a todos y a todos los que estamos a favor de la legalización, que tenemos mucha expectativa de que salga, pero también tenemos mucho temor. ¿Cuál es tu percepción? Ahí estoy exactamente así, oh, deseándolo pero temerosa, sí, porque la campaña tan terrible que han... Yo lo que veo es más violencia en esta segunda etapa, sí, un nivel mucho más alto de violencia del que se vio en diputados, sí, y en la calle y en la y en las cámaras, claro. Así que no, estoy igual que todos ustedes, se aceptarán, negarán, volverá, ¿qué va a pasar? No. Bien, bueno, con esas expectativas estamos todas y todos y llegaremos seguramente al 8 de agosto allí con estas expectativas, pero no creo que se pueda resolver demasiado antes, ¿eh? Bueno, Estela Maris, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Muchas que gracias, buen día. Un abrazo. Estela Maris Manzano, como lo dijimos recién, es especialista en tocoginecología en el Hospital de Trelew.